Diario del futuro. Minutos pasaron de las 12 de la noche y sin dudas la noticia más importante del día que terminó hace poco menos de media hora fue el anuncio del gobierno en el marco de este diálogo intersectorial que había propuesto después de las PASO, de un aumento del mínimo no imponible, un aumento significativo en el mínimo no imponible, acompañado por otras medidas de carácter recaudatorio, algo que era una bandera, digamos, que había tomado fuerza entre sectores que en algún momento habían formado parte de la coalición oficialista y que hoy en día ya no estaban en ella y se habían pasado a la oposición, que dentro del oficialismo ha generado algunas respuestas más positivas y otras más negativas, algunas críticas. Pero para analizar el trazo fino de todo esto, tenemos a nuestro Leonel Messi del periodismo económico, al Fergie de la sección de economía, Nicolás Furfaro. Qué gran día, hermanos, para ser de clase media. Es un lindo día, una linda noticia para todos nosotros. Ahí tenés un título, después vos que no tenés... Qué gran día para ser de clase media. Es un gran título, ¿no? Así después no nos rompés la bola con que no tenés tu título. No puedo tener títulos todos los días, perdón. Pero para eso te pagamos, boludo. Cosa suya. Nadie los obligó. Los trabajadores, entonces. Los trabajadores que perciben hasta 15.000 pesos brutos. O sea, el bolsillo. No, netos. No, netos. Yo soy medio bruto o medio neto. No sé, no 15.000 brutos, que son más o menos, digamos, unos 2.300 en el bolsillo. 12.000. Más o menos. Claro, 12.300 en el bolsillo. No pagan ganancias. Hasta ahora, recordemos, estaban 8.360 pesos para los solteros, 11.563 para los casados con hijos, con lo cual el aumento que se anunció hoy implica una suba del 80% para los casados y un 80% para los solteros y un 30% para los casados. Que para ir más a los números de personas que son impactadas por esta decisión, más allá del salario este que estamos hablando, 8.382.390 trabajadores quedan afuera entonces a partir del anuncio del gobierno. Y por otro lado, 5.975.623, todo muy exactito el número, jubilados quedan afuera también. De todas maneras, para los que están en el rango de 15.000 hasta 25.000 van a tener un beneficio de un aumento del 20% en las deducciones. O sea, se pueden hacer diferentes deducciones en ganancias, desde donaciones hasta, vayas a ver, es un universo bastante, bastante grande que no es nuestro tema ahora. El costo fiscal. Si yo le presto plata a Lantos, ¿eso es donación? Puede ser, si lo ves medio tipo desparpajos o si le ves el living medio hecho mierda. Yo como sigo este proyecto Nacional y Popular, no tomo deuda para... Para cosas corrientes, solamente me endeudo para infraestructura. Perfecto. Hoy, por ejemplo, me compré un bajo y lo compré en efectivo. No, cash. Te das cuenta. ¿Y con qué plata pagaste eso? Con los jubilados. Chiste. Entonces. ¿Con qué te interrumpí? Adelante, por favor. 15.000 pesos brutos. Millones de personas por fuera. Pero esto tiene un costo fiscal. Obviamente las decisiones no son gratis. Es muy lindo decirlo, pero hay que pagar un costo. Y el costo ahora es de 4.495.000 millones. No, dije bien, 4.495 millones. Estaba diciendo mal el número. Repito, no, 4.495 millones de pesos es el costo de esta medida. Okay. ¿Sí? O sea, deja de recaudar esta plata el Estado. Pero como en este estilo de diálogo y de que todos aportan a yo la cuestión, un poquito, vos ponés privados un poquito. Ponen poco, Estado pone el otro. Hablando de los privados, tenemos 2.056 millones de pesos. Por un lado, un 15% para la compra y venta de acciones que no cotizan en bolsa. Esto es, son las transferencias de propiedad de empresa, claro. O sea, vos vas a comprar una empresa, pago un 15%. Está bien. Es razonable. Sí, o sea, si tenés para comprar una empresa, ponete el 15. Y acá tenés un periodista con mi currículum que lo quiera recibir para tenerme como su periodista estrella, obviamente. Magneto también, cualquiera que me quiera pagar mucho. Ojo que después empiece a morder la mano que te paga. Es así, Furfaro, cuidado. Sí, sí, sí. El que quiera contratar a Furfaro, sepa que se está comprando un programa. Un problema. Bueno, entonces tenés un 15% para la compra, las transferencias estas de empresas, que son 697 millones de pesos, y un 10% para la distribución de dividendos, que son 1.359 millones de pesos, con lo cual el aporte de los privados, como habíamos dicho, 2.056. Un par de observaciones. Por un lado, se está hablando mucho del gravamen a la renta financiera, diferentes proyectos dando vueltas. Acá hubo también un gesto para ese lado. Sí, bueno, vamos compra y venta de acciones que no cotizan en bolsa porque no nos queremos meter en la bolsa, porque ese es una de las intenciones del gobierno, es que el ahorro de las personas vaya para la bolsa, invierta en la bolsa, no para así financiar las empresas. Mercado negro. Claro, entonces de esta manera, si vos le pones impuesto, iba a desincentivar lo que está buscando en cierta manera con la ley de mercado de capitales. Al menos por este momento se descartó esa posibilidad, y también, como ya se sabía, se descartó totalmente la posibilidad de grabar ahorros en plazos fijos. Sí. Eso ya lo había dicho la propia pregunta. Cristina. Algunos analistas de estos que no les viene bien nada de lo que anuncia el gobierno, ¿yo? Dicen. No, analista, dije, tampoco te la bueno, creas. Sí, no sos suba apenas tanto. Un cronista radial. Además, a vos cualquiera te viene bien. Decían, la plata esta que se te deja de ir a impuestos y va al bolsillo de la gente, la gente va a ir corriendo a comprar dólares con eso, y por eso va a una escalada del blue. ¿Puede llegar a pasar un escenario parecido? Eso es muy especulación. Vos bien, que sabés qué va a hacer con la plata. Bien, la plata, no sé, algunos muy probablemente esta plata que reciben en el bolsillo se va a volcar al consumo. ¿Al consumo bien. De qué? Vamos a ver, va a depender del lugar que forman parte dentro de esta clase media, porque no es lo mismo el que estaba ganando 9.000, que estaba ganando 12.000, sí. O sea, 14.000. Exactamente. Ahora, en tren de descalificar a los que reciben más plata, ¿por qué no dicen que se va a ir por la canaleta del juego de la droga también? ¿La clase media no tiene derecho a eso? Por supuesto. La clase ¿no? media también se droga. Dejen de discriminar. O sea, ¿qué onda? Dejen de discriminar, ¿te das cuenta? También juega. También juega. Bueno, entonces en este caso el juego sería una Play 3. No sería el bingo, digamos, ¿no? Me quiere comprar una Play 3. Si me quieren aumentar el sueldo. No lo saques, 15% compra y venta de acciones. Te estamos diciendo esto. Y por el otro lado, distribución de dividendos. Obviamente, esto es, además del aporte a la medida, por otro lado, le estás incentivando a que, bueno, en vez de distribuir todos los dividendos, tire algo de inversión, algún tipo de empujoncito para ese lado. Porque cada vez que las ganancias de una empresa en la asamblea de accionistas vayan y decidan, bueno, nos repartimos entre estos, eso que se reparte va a pagar un 10%. Bien. Por otro lado, quedan 2.439 millones de pesos que va a aportar el Estado. ¿Cómo? ¿De qué manera? No sé. Pensando, viendo para adelante cómo va a ser, se dudo mucho, en general se duda mucho que vaya a haber algún ajuste en algún costado, sobre todo en un año electoral. No se va a recortar el gasto, entonces hay que ver en qué va a pasar. Una parte, obviamente, se puede pensar que es, como ya conocemos, un financiamiento a través de emisión. A mí lo que se me comentaban algunos funcionarios, digamos, de relativa importancia en el gobierno esta tarde, después del anuncio, es que una parte, no sé cuánto, no tengo los números y no soy especialista, de esto se iba a retroalimentar, porque a través de, o sea, este dinero que iba a los bolsillos, más consumo, más IVA, más recaudación, a través de esto, y esto podría amortiguar buena parte, de este dinero que tendríamos. Se va a mantener igual. Algo se va a cubrir con emisión, como pasa, y cuanto más emisión, no es la principal razón de la inflación, pero una razón, más allá de que le moleste a alguien que se diga, aporta al aumento de precios. Hoy te usé como excusa para decirlo. Me asustaste. Charlando del programa, que me correteaban con que la bajada de línea y todo eso, decía, no, pero si a Furfaro que dice cualquier barrabasada, si hubiera una bajada de línea, a Furfaro tendríamos que haber. Vamos 5 o 6 meses, sí. sigo acá, significa que no hay bajada de línea, si hay algo claro es que no hay bajada de línea. Continuemos. Entonces tenemos esta, este escenario. Pero también se anunció, como parte de todo este paquete, lo anunció Bocio de ANSES, que van a percibir asignaciones familiares todos los empleados con sueldos brutos también hasta 15.000 pesos. O sea que son los que no van a pagar ganancias, y los que sí paguen ganancias van a poder descontar el valor de las asignaciones de este impuesto. Entonces, de esta manera, 4.042.000 chicos van a estar contemplados, se suman 850.000, y entonces se modifica el tope de estas asignaciones, que era de 8.400 pesos, por cada uno de los cónyuges y 16.800 pesos por cada grupo familiar. Entonces se pasa a 15.000 por cada uno de los integrantes de esta pareja y 30.000 pesos por grupo familiar, y pasan a cobrar 110 pesos por cada uno de los hijos. Esto significa también otro aporte del Estado, un aporte de 380 millones de pesos, que de forma anualizada eleva a 1.143 millones la inversión. Esto es datos de ANSES. Entonces, tenemos esta medida para... Ahora va a venir un análisis más político, eso que van a charlar. Yo no me meto, porque viste, eso no entiendo nada. Pero vos tenés acá al kirchnerismo haciendo una medida que es fuertemente y exclusivamente para la clase media. Sí. Teniendo un cuarto de los trabajadores en negro, que obviamente no llegan a estos salarios que están afectados, con un promedio salarial que es muy bajo. Entonces estás yendo a, digamos, el 10% de la población con un mejor pasar. O sea, apunta a ese costado. Está bueno, pero como siempre, la mejor, como apuntamos acá varias veces, habría que mover las escalas. Quizás hubiera sido una forma de mantener la progresividad de ese impuesto. Y hay otros impuestos regresivos dando vuelta en el sistema tributario que no se tocan de ninguna manera, como el famoso que pagamos todos igual, el 21% de IVA, que para el que consume todo su salario, que es el más pobre, es el 100%, o sea, el 100% es el 21% del valor. En cambio, para el que consume quizás la mitad de lo que tiene y la otra mitad lo ahorra, el impuesto sobre su salario total termina siendo la mitad del impuesto. Sí, hoy por la noche... 11,5%. Hoy por la noche empezó a circular en algunos lugares la versión de que se estaba estudiando algún tipo de rebaja en el IVA alimentos, o sea, habría que ver cuál es el mecanismo, porque uno no puede hacer una rebaja directa, no, porque en ese caso absorbería la ganancia los comerciantes, digamos. Tendría que ser alguna especie de devolución a través de la tarjeta, etcétera. No sé exactamente cómo, pero era como un tema que se suponía que podía llegar a ser un anuncio que se diera en las próximas horas o en los próximos días. Claro. Así como ayer a la noche había empezado a sonar el run run de que hoy iba a darse este anuncio sobre ganancia. Más allá del run run, sí. Llevamos 2 días de esta semana, los dos anuncios importantes son económicos. Sí. Parece como si estuviéramos hablando. Estamos es la economía, hartos, estúpido, estamos, ¿no? Estamos sí, hartos, claro, por favor, supuesto. Volvamos a los días en los que no hay un carajo de economía, porque no puede ser que yo trabaje tanto 2 días seguidos. Así que cortémosla un poquito. Y después, como medida que se decía mucho, una medida electoralista. Sí, es un año electoral, pero los votos de clase media probablemente por esto no vuelvan al kirchnerismo. No. Y después, en todo caso es evitar que siga la fuga en algún punto. Y además sacarle un argumento de campaña. El que más quedó pedaleando en el aire es el masismo. Sí, claro. El masismo que se superó su proyecto pro clase media. Que decía llevar hasta 10.000, ¿no? Hasta 10.000. Se superó con creces. Sí, un 50% más. Claro, son los que quedaron pedaleando en el aire de esa manera. Y también después, para que lo discutirán ustedes en política, también como la reacción después de una derrota, a qué universo se apunta. O sea, acá se está apuntando a clase media. En el 2009 había sido diferente, ¿no? Había estado la asignación universal y todas unas cuestiones por otro lado. Sí, igual... O sea, diferentes universos a los que se apunta. Puede ser totalmente, o sea, no exactamente ligado al resultado. Pero en 2011, o sea, 2003 estamos, ¿no? 2011, una medida después de una derrota electoral fuerte destinada a la posición más privilegiada, digamos, de la clase media, y otro a un universo totalmente diferente. Furfaro, todavía no fue una derrota. Faltan las elecciones. No me dejas hablar. Vamos a ver cómo sigue esto. Yo creo que igual que va a haber nuevas, va a haber más novedades, va a haber distintas medidas que apuntan a distintos Esperamos sectores que sean sociales, como hubo en el 2009. Que integren minorías, no sé, pero que se dejen de romper las bolas con la economía. Vamos a escuchar ahora a Boom Boom Kid haciendo Pon tu corazón en la música y ya volvemos con más diario. Parece lo que opina Furfaro.